a todos y todas. Bienvenidos a vuestro programa Historias con Swing, con Pedro Ruiz y Joaquín Ponte. Esperamos que hayas pasado una última buena semanada después de nuestro último programa de los Cuentos TV, porque hoy vamos justo al otro lado, a cuentos más largos. Y en los cuentos largos vamos a un libro que nos encanta, nos chifla, nos parece genial. Alessandro Poffa, un biólogo y escritor, nacido en Rusia pero que trabajaba en Italia y que tiene este libro que se llama Eres un bestia, Piskovich, que es una joya. ¿Pero es que nunca piensas en el sexo, Piskovich? ¿El sexo? Ni siquiera sabía que tenía uno. Podéis imaginaros cuando me dijeron que tenía dos. Oh, los caracoles, Bisco, me explicaron mis viejos, somos hermafroditas insuficientes. ¡Ah, qué asco! Chillé, ¿también en nuestra familia? No te quepa duda, hijo. Tenemos capacidad para desarrollar tanto las funciones masculinas como las femeninas. No hay nada de lo que avergonzarse. Me indicó con la rádula el lugar donde se encontraban ambos aparatos genitales. ¿Y por qué insuficientes? Pregunté yo. Hombre, pues porque podemos aparearnos solo con otros caracoles, siempre y cuando exista una inclinación recíproca. Pero nunca con nosotros mismos. ¿Y eso quién lo dice? Pues nuestras creencias, Bisco. Esa es nuestra cosa tan fea. Esa cosa tan fea es pecado mortal, aunque solo sea de pensamiento, ¿eh?, me previno papá mamá. Y también son actos impuros encerrarse demasiado en la concha, hablar consigo mismo y autocomplacerse, añadió mamá papá. Un estremecimiento de terror me rizó el manto. Sería hora de que empezases a mirar a tu alrededor en busca de un buen partido, Bisco. La estación reproductiva dura solo unas pocas semanas. Alargué perplejo los tentáculos en todas direcciones. Pero si los caracoles más cercanos están a meses de camino. Te equivocas, hijo. Hay jóvenes excelentes en este mismo vecindario. Pero allí cerca no se veía más que a Zukotic, Petrovic y López, mis antiguos compañeros de colegio. Estáis de broma. No pretenderéis que yo... Hombre, proceden de buenas familias, Bisco, con un discreto patrimonio genético y buenas perspectivas de éxito evolutivo. La belleza no lo es todo, Bisco. Pero ¿los habéis visto bien? Dirigí el tentáculo rinóforo hacia Zukotic, un gasterópodo descarnado, con la concha prácticamente clipiforme, el ojo invaginado, el cendidio atrófico. Resultaba repugnante incluso para los depredadores. ¿Realmente querían tener nietos así? Ya verás cómo, con el tiempo, cambiarás de idea, hijo. Los caracoles tenemos un dicho, ama a quien esté cerca de ti, porque quien está lejos continuará estándolo. No, antes muerto que eso. Saludé y me retiré al interior de la concha. Tapé cuidadosamente el opérculo y lo sellé con sales calcáreas, porque nunca se sabe lo que puede pasar. No está bien encerrarse así en la concha, Biscolín. La gente pensará mal. ¡Bah! Al cuerno con la gente. Durante los días que siguieron, por una u otra razón, no fui capaz de pensar en otra cosa que en el sexo. Quiero decir, en los sexos. Al principio eran picores indefinibles, pequeñas turbaciones hormonales que me impulsaban a detener la mirada sobre ciertas arrugas del manto de algunos caracoles, a intentar adivinar las formas bajo la concha, a admirar las sinuosas ondulaciones de su piel ventral al contraerse. Nada que me llegara a preocupar, entendámonos, o que me quitara el sueño. Algunos de los caracoles del huerto, morfológicamente hablando, no estaban mal. Pero caracoles de verdad encajaran conmigo, que tuvieran la clase y los requisitos zoométricos necesarios para hacer una buena pareja con un Biscovich, realmente no se veía ninguno. Llegué pues a la conclusión de que no existían y de que probablemente no habían nacido todavía. Me equivocaba. Su majestad, la belleza gasterópoda, apareció de repente entre las lechugas. Estaba más bien lejos, pero divisaba su deslumbrante perfil, voluptuosamente abandonada al sol, la generosidad de sus formas a duras penas contenidas en la sucinta concha. ¡Parbleu! Hechizado, perdí el sueño y el apetito. De repente, para mis antenas oculares solo existía ella, él. Empecé a secretar moco sin razón. ¿Pero qué podía hacer? Mi estrella distaba de mí por lo menos 2 años caracol. Aún en el caso de que hubiera partido en aquel mismo momento y me hubiese echado a correr como un loco, incluso renunciando al letargo invernal, igualmente habría llegado allí viejo y decrépito. A menos que... Sí, estaba pensando precisamente aquello, aquella locura. ¿Y si también ella, él, se echara a correr a mi encuentro? En tal caso, el punto de encuentro habría estado entre las flores de calabaza y nos habríamos unido como 2 caracoles de mediana edad. Cuanto más pensaba en ello, más me seducía la romántica grandeza de aquel gesto, la zozobra de la anticipación. El sacrificio de la juventud por una promesa de amor. ¿Y acaso el amor no era siempre una gran apuesta? Mirarme, me miraba. Estaba claro que había notado mi presencia. Estaba muy, muy claro. Había que ser un bivalvo para no comprender las señas de complicidad que me enviaba con las antenas. ¿Quién sabe por qué imaginaba que su nombre era Lujuva? ¡Visco! Gritaba mamá papá. No está bien hablar consigo mismo. La gente pensará mal. Que piensen lo que quieran. Lo que tendrías que hacer es arreglarte, porque viene a verte el señorito López. López avanzaba fuera de sí, babeando mucosidades y dejándose resbalar, el rostro extraviado por la lujuria, los osfradios dilatados, el mesénquima laxo, la rádula flácida, anhelante. Estaba ya solo a 2 días de distancia de mí, pero pocas horas más lejos cargaban también en dirección hacia mí Petrovic y Zukotic, enzarzados en una carrera a muerte por tenerme, por gozar de mi joven cuerpo. Sentí que se me helaba la hemolinfa y se me ponía rígida la cavidad paleal. Extraflexioné el esófago en un espasmo de refugnancia. Giré los ojos hacia la lechuga y en un instante, uno de esos instantes en los que se decide una vida, la suerte estuvo echada. ¡Allá voy! Grité. Y también ella, él, se movió. Tras 6 meses de mantener aquella carrera, estaba destrozado. Los lances pasionales no están hechos para los moluscos, especialmente para nosotros, los caracoles. Tenía las escamas irritadas y el mesénquima hecho pedazos. Acababa la estación reproductiva. Los niveles hormonales habían caído y con ellos los ardores románticos. La juventud se había desvanecido y el moco se resecaba. Veía envejecer mi cuerpo más rápidamente de lo que cambiaba el paisaje. Si la vida es una carrera contra el tiempo, bueno, hay algo de lo que no cabe duda. Y es que, con los caracoles, es él, el tiempo, quien parte favorito. Al empezar aquel viaje, se me había hecho las ilusiones de que, por mal que fuera, en cualquier caso, habría conocido mundo, territorios inexplorados y culturas extranjeras, distantes igual decímetros y decímetros. Pero comprendía que el mundo entero era verdura. Me había hecho la ilusión de poder cortar definitivamente con el pasado, pero cada vez que giraba las antenas, familiares y conocidos estaban siempre allí, con sus miradas cargadas de reproche, la expresión defraudada y enfurecida. Los caracoles de la infancia permanecen siempre en nuestro campo visual y también los de nuestra vejez. Para nosotros no existen los encuentros fortuitos y tampoco existe la intimidad. Comprenderéis ahora por qué uno necesita una concha, a pesar del trabajo que supone llevarla todo el día a cuestas. Pero yo continuaba corriendo a su encuentro, suspirando y soñando, con los ojos abiertos, durante la noche, bajo la luz de la luna, con el perfume del perejil y la caricia del viento en las escamas. Y también ella, él, venía a mi encuentro. Aquello era lo único que contaba. cabeza Biscovitz. ¿Cómo era, papá?, le pregunté a mi madre. Crujiente, un poco salado, rico en fibra. Quiero decir, antes de comértelo, mamá. Era un mequetrefe, inseguro, angustiado, neurótico. Un poco como todos vosotros, los machitos, Visco. Me sentía más cercano que nunca a aquel genitor al que no había llegado a conocer, que se había descompuesto en el estómago de mamá mientras yo era concebido, de quien no había recibido calor, sino calorías. Gracias, papá, pensé. Sé lo que significa para una mantis macho sacrificarse por la familia. Me detuve un instante en grave recogimiento ante su tumba, es decir, ante mi madre, y entoné un miserere. Miserere. Al poco rato, como pensar en la muerte nunca deja de provocarme una erección, consideré llegado el momento de reunirme con Lujuba, el insecto al que amaba. La había conocido más o menos un mes antes, en el matrimonio de mi hermana. Que era, por otra parte, también el funeral de mi cuñado. Y había quedado prisionero de su cruel belleza. No habíamos dejado de vernos desde entonces. ¿Cómo había sido posible?, os preguntaréis. Dios me había bendecido con el don más preciado por nosotros, los mantis, la eyaculación precoz, condición indispensable de cualquier historia de amor que aspire a no ser efímera. La primera semana había solo perdido un par de patas, las raptatorias; la segunda, el prototórax, con sus anexos para el vuelo; la tercera... ¡No lo hagas, Visco, por el amor de Dios!, empezaron a gritarme mis amigos. Zukotic, Petrovich y López encaramados en las ramas más altas. Para ellos, la hembra era el demonio, la misoginia, una misión. Desde la metamorfosis, sufrían algún tipo de desviación o disfunción sexual. Habían adoptado los votos del sacerdocio y se pasaban todo el santo día mascando pétalos y recitando salmos. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Eran muy religiosos. Pero no había oración que pudiese detenerme, no ahora, que oía el gélido susurro de mi amada, el sombrío rumor de sus membranas, su fúnebre y burlona sonrisa. Me moví frenéticamente en dirección a aquellos sonidos con la única pata que me apoyaba, que me quedaba apoyándome en mi erección, esforzándome por llegar. Apoyándome en mi única pata y esforzándome con mi erección en el otro lado para visualizar la gloria de sus formas, ahora que no podía verlas porque ya no tenía ocelos, ahora que no podía olerlas porque ya no tenía antenas, ahora que no podía besarlas porque ya no tenía palpos. Por ella había perdido ya la cabeza, literalmente. Agradable, pero para nosotros fue un cuarto de hora horrible. Tras habernos parido bruscamente, mamá nos miró con repugnancia y empezó por decir: ¡Malditos monstruos! ¡Obra del demonio! ¡Criaturas infames! Luego, elevando los quelíceros al cielo, prosiguió: «Maldice, oh todopoderoso, a esta indigna prole, y maldice su simiente. Libra al universo de su obscena existencia, y que el maligno se apiade de ellos». No es exactamente el tipo de ánimo que te esperas de una madre. De una mamá te esperas alguna arácnea, forma de afecto. Te esperas que te lleve a caballito, como hacen las mamás de los diablos escorpiones pequeños. Esperas que te dé una educación. No que te escupa y desaparezca para siempre entre una nube de arena, dejándote con el post-abdomen friéndose en el medio del desierto. Ay, su sentido de la familia era tan escaso que ni siquiera nos dio nombres, solamente nos dejó apellidos: Biscovit, Zukotic, Petrovich y López. No es de extrañar que, a pesar de ser hermanos, no nos sintiéramos realmente como tales. Que decidiésemos enseguida disociar nuestros destinos y orientar nuestros apéndices en direcciones opuestas. Petrovic se dirigió hacia el norte, López al sur y Zukotic al este. Yo, Biscovich, seguí la trayectoria del sol y me moví hacia occidente, a la conquista del oeste. Y de camino me preguntaba: ay, ¿cómo me las arreglaré en un mundo tan competitivo sin tener familia, sin una educación? Mamá nos había parido en pleno desierto del Mojave, uno de los lugares más tórridos y secos de la América septentrional. La temperatura superficial superaba los 70 grados y la humedad relativa se aproximaba a cero. Un sitio donde no puedes permitirte lágrimas. De repente, los sensores de mis ocho patas captaron las vibraciones de un gigantesco animal que se movía hacia mí y que probablemente quería mi muerte. «Es una pena que me haya llegado y al fin», me dije. «Qué lástima que mi nacimiento haya sido solo una pérdida de tiempo». Los arácnidos no somos unos llorones, como ustedes los mamíferos. Pero la verdad es que mi primera reacción fue buscar el regazo de una mamá inexistente y ponerme a gimotear. Intenté esfumarme, largarme, pero algo iba mal. Las patas, en lugar de seguir las órdenes de los ganglios cerebrales, conducían mi trasero exactamente en la dirección opuesta a la que yo deseaba. ¿Hacia el suicidio? ¿Cómo era posible que yo fuera tan torpe? Fui a dar de narices con aquel monstruo. Y allí, consternado, vi cómo mi cuerpo realizaba una serie de gestos rapidísimos sobre los que no tenía ningún control. Al final, el escarabajo yacía por tierra con mi cola clavada en el cráneo, paralizado por el veneno. Movía todavía las antenas, pero yo había empezado a sorberle la linfa, a devorarle los apéndices. ¿Pero entonces quién era yo? La respuesta es obvia: un depredador, una alimaña programada para matar. Con un estremecimiento de terror me di cuenta de que no tenía ningún poder sobre aquellas descargas de reflejos condicionados, sobre aquel instinto salvaje. ¿Era un monstruo? Días después, mientras todavía estaba acabando de despulpar aquella presa, recibí la visita de otro escorpión, un Adonis de aspecto insolente y por lo menos 5 centímetros de largo. «No me gusta que se cace en mi territorio, mocoso», silbó. «Deja el escarabajo y lárgate». En aquellos 2 días yo había crecido considerablemente, pero no lo bastante como para poder permitirme ser descortés con un tipo como aquel. Era una de esas situaciones en las que no queda otro remedio que meter la cola entre las patas y bajar los palpos. Quise decir: «Perdone, señor, he nacido hace poco y no sabía que este fuera su territorio. Le pido una vez más excusas». Pero la voz que se elevó de mis peines sonó en realidad: No me gusta que me hablen en ese tono, extranjero. Veamos si tu cola es tan rápida como tu lengua. Una vez más, vi como mi propio cuerpo me desobedecía y, consternado, me vi avanzar con las quelas oscilando y la cola amartillada. En posición de combate, con los ocelos laterales, vi que un grupo de termitas se reunía a nuestro alrededor para presenciar el duelo. ¿Qué podía hacer? Nada. Solo quedarme mirando, como aquellos peones, y confiar en que mis instintos supiesen lo que se hacían. Mi adversario se movió primero, pero su cola estaba todavía en el aire a mitad de camino cuando la mía ya ¡sha! Descargaba su veneno. «Llegarás lejos, chico», dijo entre estertores de agonía el vencido. «¿Cómo te llaman?» «Mi nombre es Biskovich», bufé. Dejé aquel cadáver a los necrófagos. Me lustré la cola e instintivamente me grabé una muesca en el primer somito. «Caray, Biskovich», me dije. «Caray, estás hecho un crack, un monster». Aquel duelo no fue más que el primero de una larga serie. Cada vez que un escorpión demasiado petulante proclamaba ser el amo del territorio que yo pisaba, mi cola decidía indefectiblemente lo contrario. Todo aquel inútil derramamiento de linfa no habría sido necesario si yo hubiese sido un tipo sedentario. Pero las mías eran las patas de un nómada solitario y no podía hacer otra cosa que irme a donde me llevaran. Llameante como el odio y bella como la muerte. Bajó por la duna, silenciosa como un espejismo, desmadejándose como una odalisca, y se acercó ambulando los tarsos y flexionando los escudos. Con la majestad de una reina del desierto, con la malicia de una bruja carnívora, se detuvo a 5 cuerpos de mí, apoyó los tarsos, sobre los tarsos los peines de los palpos y clavó en mí sus 4 ojos de langosta. «No te engañes», silbó. «Estoy aquí para matarte». Su olor me aturdía, me desarmaba, bloqueaba todos mis reflejos de defensa. Su subyugadora malicia me paralizaba como el veneno que inmoviliza la presa antes del golpe de gracia. Por fin había encontrado aquello que buscaba. Mi derrota. Había llegado el momento de aceptar con gratitud el fin. Y sin embargo, nunca había sido tan fuerte el deseo de vivir. Nunca había tenido tanto sentido la existencia como en aquellos instantes. Y además, ¿qué utilidad tendría mi muerte si sobrevivía aquella seductora diabólica, aquella máquina de exterminio, aún más mortífera que yo? Aquel pensamiento me proporcionó la furia para martillar la cola y adoptar la posición de combate. Thank you. Quedamos inmóviles observándonos fijamente, con mirada glacial y totalmente vacía. Nuestros cuerpos entregados por entero al único poder que conocían. La ley de la cola. La única ley del oeste. Siguió un largo silencio, solo roto por el rumor de las patas de las arañas, ácaros e insectos que se congregaban, formando un círculo a nuestro alrededor, para seguir aquel rito tan antiguo como el desierto. El viento silbaba con un sonido siniestramente similar al de un degüello, un canto de muerte. Entonces se produjo la vibración que esperaban nuestros reflejos asesinos. Nuestros cuerpos se abalanzaron el uno contra el otro y observamos pasmados cómo se acariciaban, se buscaban y se fundían en un abrazo tierno y explosivo. Al final la más azorada era la depredadora. Y nunca había sido humillada de esta forma. Jamás me había sucedido. Te odio, Biscovich. Tú tampoco me eres simpática, pero puedes llamarme Visco. Yo soy Lushuva, dijo con un sonido sibilante. Durante las horas, los días que siguieron, aquel duelo se repitió en numerosas ocasiones, siempre con el mismo resultado de paridad. La victoria estaba destinada a quien se cansase primero del otro. Lushuva estaba convencida de que le sucedería a ella y no dejaba de echárseme encima para demostrármelo, hasta el punto de hacerme sentir bastante harto de ella, ¿eh? Entonces acababa por golpearla con la cola, y aunque con tan poca energía que parecía una caricia. Seguimos así algunas semanas hasta que un día le dije: Lushuva, está claro que entre nosotros existe una primitiva y tosca forma de pasión y que ninguno de los dos quiere ver muerto al otro. Por tanto, lo mejor será para ambos que nos separemos antes de que alguno salga realmente mal parado. Creo que tienes razón, pero ¿y los pequeños? ¿Los pequeños? A esos será mejor matarlos enseguida, después del parto. Qué buena idea, Visco. Lushuva parió una niñita negra y malvada como ella, y un varoncito con la colita vivaz, idéntico a mí. ¡Ay, qué ilusión me hizo! Habrá sido por aquel parecido, quizá pues por algo relacionado con el olor. Pero lo cierto es que no fue capaz de abatir mi cola sobre ellos. Cada vez que me disponía a matarlos, pues una descarga de reflejos involuntarios me forzaba a llevarles a caballitos, hacerles pedorretas, cantarles viejas baladas del oeste y preocuparme por su educación. Todos los días, al amanecer, cuando veía a Lushuva enterrar a los pequeños bajo la arena para que conservaran la humedad, sentía horror. La primera vez que se pusieran a llorar, probablemente los mataríamos. Y si nosotros los defraudábamos, sería ellos quien nos mataran. Tarde o temprano volaría alguna cola y la acabaríamos muertos. Todas las noches, al volver a casa de la caza con el corazón en un puño, me esperaba lo peor. Lushuva muerta, los niños escachifullados. En cambio, otras veces me sorprendía a mí mismo deseándolo. ¡Ah, la familia, qué chapa! Invocando la catástrofe. Pero un día tras otro, un mes tras otro, la vida continuaba tranquila. Los pequeños seguían creciendo sanos y asesinando a sus compañeros de colegio. Lushuva y yo íbamos a por limón o a por algo a donde los vecinos y acabábamos matándolos. Yo violaba, hacía sarracinas y, bueno, todo seguía en armonía y no había forma de escapar de aquella siniestra, de aquella intolerable felicidad. Recordaros que la música ha sido del Paul Wilter Consort y que este libro era Alexandro Bofa, Eres un bestia, Biscovich. Pasar buena semana, oírnos en nuestras repeticiones. Disfrutar. ¡Gracias!